104.1 en Tegucigalpa, 88.9 en San Pedro Sula, 99.9 en La Ceiba, 92.7 en Comayagua, 106.3 en Choluteca, 92.3 en Juticalpa, 94.5 en Valle del Aguán, 92.3 en Catacamas, 92.7 en Siguatepeque. 9 frecuencias, un solo mundo, LHTFM, marcando el camino. El futuro lo seguimos haciendo juntos. En LHTFM, el camino lo seguimos marcando juntos. Deportes y música. Todo aquí en tus manos, en un solo lugar. Seguimos marcando el camino en LHTFM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Calm down, girl, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown.